sé si está Fabri. Sí, está Fabri. Está Fabri. Yo estoy escuchando. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, es un oyente de... Sí, ¿de dónde sos? Nombre y colegio. Sí, Fabricio Berto, Las Varillas, Córdoba. Ah, estás participando por el sorteo, entonces, bueno, tenés que dejar por mail tu dato. ¿Cómo andás, Fabri? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contate un poquito lo que fue anoche la fiesta, no, todavía ni siquiera hablamos del partido, partido raro donde Argentina saca 21 puntos, pero bueno, lo más importante, por lo menos de entrada, es saber cómo es tu salud actual, cómo es tu estado físico, cuáles son tus sensaciones y si ya más o menos tenés una certeza de que vas a estar en el preolímpico por lo que hablaste con Diego Gripo, por lo que hablaste con Julio Lamas. Yo la verdad que me estoy sintiendo bien, hoy hice un trabajito físico y algo de pelota. La pregunta, la segunda, es más para el coach. Después, él tiene que, ahora cuando dé la lista, bueno, hay decisiones que hay que tomar, pero bueno, yo me estoy sintiendo haciendo todo a rajatabla de lo que me puede hacer, de hacer tratamiento, Diego manejando un poco los tiempos y toda la entrada a la parte de juego. Así que bueno, hay que ir avanzando día a día. Es bastante futurológico a ver cómo voy a estar mañana. Si siguen todas las cosas así, la verdad que me voy sintiendo muy bien y eso es lo que me alienta mucho a que voy a estar bien, ¿no? Estamos hablando con Fabricio Berto, bueno, el hombre de Las Varillas, cordobés él, obviamente, que seguramente en breve hará Macho Bus, a pedido de todo el mundo, seguramente cuando termine el torneo preolímpico. Fabricio ya hizo algo, ya se sacó la ropa un par de veces, es un chico que no tiene mucho problema para eso. Avísame. ¿Cómo? No sé si contestar, pero hay que decirle a todos, que vaya así, no vemos qué pasa después. No. Bueno, el técnico te va a poner en el equipo, eso está claro, porque ya te... No es primicia, eso ya lo dijo Julio, que no, lo tuyo y lo de Pepe no era una prueba, que estaban adentro, que lo que tenían que ver era si estaban en definitiva físicamente bien como para poder estar. El tema es saber, más allá de lo que vos te sentís mejor, cómo es el estado de tu lesión, cicatrizó o no cicatrizó. Lo que me dijo la eco ayer fue cicatrización, están todos haciendo una muy buena evolución. Esto quiere decir que ya se ve un poco de cicatriz y no había, al final no se ve completa, pero se ve que ha avanzado mucho y eso es lo que ayuda a que yo comience a correr y, claro, y hacer trabajos más lineales en la cancha, de a poquito ir metiéndome con lo que son, viste, todo lo que es horizontal, todo lo que es horizontal, o viste, ya cuando tenés que trabajar en defensa, que lo bajes continuamente, viste, todo con impulso y no sabes para qué lo va a salir en cualquier momento, depende, viste, de la defensa. Entonces, eso es lo que ahora estoy haciendo, la transición. Sin duda que bueno, anoche terminó bastante tarde el tratamiento, esta mañana ya entrené, ahora me voy a tratamiento nuevo y a la tarde a entrenar ya un poquito más de básquet, porque tengo que ir haciendo, viste, ya ir agarrando las pelotas y sintiéndome mejor. Así que claro, lo que tengo que tener cuidado con los tiempos, ¿viste? Porque si me paso, ya, si otra vez me pasa algo en esa parte, bueno, es punto y final, ¿no? Claro. Bueno, te está escuchando, creo que cerquita tuyo, José Montesano. Pueden saludarse, ¿eh? No, ya tuve con Fabri. Un par de pisos de diferencia. Fabri, una práctica que hiciste de 55 minutos, ya con movimientos en cancha, ¿no? Y por la tarde vas a hacer algo similar con bastante exigencia también. Sí, es lo que se está buscando, ir mejorando y ir trabajando también la condición del juego. La verdad, estoy contento con lo que, viste, todos viste, comenzar a recuperar lo que estaba, y más que todo el juego, viste, ese ritmo en la cancha, así que tengo que aprovechar cada minuto porque creo que son fundamentales para lo que yo pueda hacer en el equipo. Ese 4.30 subió, ¿no? Estás en un 4.40 ahora. Sí, vamos a dar un 5, ya que ya tienes 5 puntos, así que... desde que te vi hace un ratito hasta ahora, 5, mirá vos. Bueno, mejoraste mucho en la subida en el ascensor. El ascensor ayuda. El ascensor ayuda mucho porque te recupera los músculos. Exacto. Andás a ver qué pasa en ese ascensor, ¿no? Me tengo que poner en el último piso, dormir ahí en la intemperie, el último piso. Fabri, ¿crees que de estar todo bien y de evolucionar, vas a estar para la primera fase, para el transcurso de la primera fase? Yo soy lo más optimista posible, de tratar de estar lo antes posible con el equipo, y más allá de que uno puede decir, no va, viste que los minutos, o ir controlando el juego, pero bueno, eso es un poco lo que pienso. Después hay que ver, lo que decía recién, mañana a lo mejor se puede estar un poco más cargado y tengo que levantar un poco la pata del acelerador, tratar de ponerme en forma, y eso lo tengo que ir manejando con Diego, ¿no? Diego está, lo estoy poniendo en forma, Diego lo estoy poniendo loco, el Doc, Diego Gripo, así que es esta tarde, si nos encontramos te voy a decir mejor o no, hoy tengo que levantar, viste, es un poquito de aflojando y manejando ese ritmo. En este momento estamos viendo por Telefe a Julio Lamas y a Carlos Delfino con Verónica Lozano y Leo Montero. Dice generación dorada del básquetbol argentino, y obviamente, como siempre, Carlos Delfino haciéndose el modelo. Sí, ya... lo justo lo estoy viendo también. Viste, se paró y pieza que tengo, Qué bárbaro. Y ahora Lama también se tiene que parar, bueno, pero acá ya no le da tanto. Mirá, y da una vuelta, bueno, Muy bien. No, impresionante la vuelta de Julio Lamas, Mirá vos. Bueno, sienten eso, ¿no, Fabri? Sienten que el otro día vos estabas en el noticiero de Telefe con Germán, con Pavlovsky, junto a Luis, el tema del Chino, con el pelado del CQC. Sienten que están siendo mimados, que tienen la prensa, que ya no es especialista en básquet, o la que está todo el año, como podemos estar nosotros, quiere tener notas con ustedes, los invita a los programas, son reconocidos, sienten todo eso, lo viven bien, ¿no? Y la verdad que es algo que uno a veces no dimensiona, porque está continuamente, viste, en una burbuja, te vas a jugar, venir. Yo creo que este año no he podido vivir más, porque estuve acá en Argentina, y desde noviembre, entonces, viste, ves todo lo que genera este grupo, ¿no? Así que la verdad que no es algo que genere así derechos, sino te genera mucho más obligaciones, ¿no? De mantener, de seguir haciendo las cosas bien, y creo que esta es una gran prueba para este grupo, ¿no? Siempre se toma lo que viene, y bueno, lo que viene es un torneo muy importante, que te da un pasaje a Londres, y lo primero que se pone es eso, así que no hay que perder tampoco el rumbo, más allá de todas las cosas lindas que nos pasan y el cariño que nos brinda la gente. José. Nada, desearle lo mejor a Fabri. Fabri, ya está para bajar porque almuerzan en minutos, nada bueno, más. Bueno, lo vamos a liberar entonces. El resto del equipo está llegando a la hora del almuerzo. Es Fabri, ¿cómo es? ¿Almuerzo y kinesiología? Así es. ¿De postre y kinesiología? Sí, no, de postre y kinesiología. Bueno, come poco, a ver si te cae mal. Bueno, sí. No, eso pasó en Turquía, nada más. tenés razón. Casi te nos va por el inodoro, Turquía. No, me hablé en un momento, digo, me tengo que tomar un avión y irme de Turquía 2 días, porque si no, acá no cuento más, me llevan en otra cosa de acá. No, dejá. Bueno, Fabricio, te mandó. A ver, Matías quería hacer una pregunta. No, le quería preguntar cómo se había sentido después de... físicamente en los entrenamientos que hiciste, Fabricio, en los pocos movimientos que has tenido, ¿sentiste alguna molestia en la zona donde tenías el micro desgarro o ha transitado todo con normalidad en estas últimas horas? Todo con normalidad. Creo que tengo más molestia en el resto del cuerpo que no donde tengo el desgarro, pero bueno, es lo que tengo que cuidar, ¿no? Es una parte que lo me da cuenta que aparece y molesta un poco, pero de momento la verdad que molestias, no, muy tranquilo, y bueno, vamos a ver, va a estar bueno para medir. Bueno, Fabri, lo mejor, para estas horas que son importantes para tu recuperación, te mandamos un beso enorme, gracias por la nota, gracias por tu tiempo, y bueno, nos estamos viendo. Mandame al traductor. ¿Cómo? Mandármelo. Eso me ayudaría, me pondría bien. Te vamos a mandar a toda la producción de Uno Contra Uno Radio, más José Montesano, para que te hagan unos mimos. Muchas gracias, un saludo a todos y la verdad que un placer. Chau, chau, chau, chau. Fabricio Berto.